Episodio número 25 y aquí estamos para comenzar a hablar de audiencias. Y ya te lo anticipé ayer, ya te lo estuve anticipando durante toda la semana pasada que estuvimos hablando de los anuncios. Bueno, ahora ya vamos sobrados con los anuncios, ya hemos hablado muchísimo sobre los anuncios. Bueno, no tanto como muchísimo, te prometo que vamos a seguir hablando sobre los anuncios porque son muy importantes para cualquier estrategia de marketing que tenga que ver con alguna marca, empresa, negocio, lo que fuera que utilice las redes sociales. Hoy vamos a comenzar a hablar de audiencias, ¿sí? De esa mágica palabra que puede también llamarse comunidad, puede también llamarse gente que nos escucha o que nos sigue, seguidores, fans, no sé, como quieras llamarle, ¿ok? Pero que nos sirve muchísimo porque desde la llegada de internet, de alguna manera las audiencias o los fans o las comunidades se han democratizado y están al alcance de todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Así que comenzamos ahora con el episodio 25. Bem-vindo ao podcast do Gerente da Comunidade. Com você, seu anfitrião, Sebastián Correa Palacios. Hola communities, bienvenidos entonces al episodio número 25 de este lunes 23 de octubre del año 2017. Aquí estamos para seguir hablando, en este caso sí de Facebook, pero no solamente de Facebook, ¿sí? Porque vamos a empezar a hablar de audiencias, ¿sí? Las audiencias tienen que ver con cualquier red social. Es más, hasta podemos prescindir de las redes sociales si queremos para poder tener una audiencia, para poder tener una comunidad, para poder tener unos fans, unos seguidores, unas personas que realmente les interese lo que nosotros estamos haciendo y nos terminen siguiendo, ¿sí? No es necesario de alguna manera trabajar con redes sociales, no es necesario trabajar solamente con Facebook. En el caso que habláramos de redes sociales, ¿sí? Como lo vamos a hacer mañana, vamos a hablar solamente de Facebook, por lo menos por ahora, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque este es un podcast beta, por decirlo de alguna manera. Es una versión beta, es una versión de prueba de este podcast, ¿sí? Este podcast va a ir hasta fin de año nada más, vamos a hacer 100 programas y los primeros 100 programas solamente vamos a hablar de Facebook. ¿Por qué? Porque es una prueba, justamente como te decía. Si vemos que tenemos audiencia cuando llegamos a fin de mes, perdón, cuando llegamos a fin de año, vamos a evaluar qué es lo que ocurre y si vemos que tenemos audiencia, vamos a seguir y si no tenemos audiencia, si no tenemos gente que nos escuche, si no hay gente a la cual le interese lo que estamos haciendo, si no hay, viste, me salió como así muy locutor. Si hay, no hay gente a la cual si no hay gente a la cual le interese lo que estamos haciendo, vamos a parar. Si hay gente a la que le guste lo que hacemos, vamos a seguir. Entonces, todo va a depender de la respuesta que nos encontremos de ustedes, ¿sí? De la gente que está del otro lado. Así que todas sus opiniones, todas sus consultas, todo su feedback va a ser bien recibido de este lado, ¿sí? Antes de comenzar, quiero recordarte que en correapalacios.com estoy yo. Yo soy Sebastián Correa Palacios y soy consultor de redes sociales. Es por eso que me podés contratar desde allí, desde correapalacios.com, si querés que te ayude con tu estrategia de redes sociales, si querés que diseñemos algo juntos, si tenés algún problema en tu empresa, no sé lo que fuera. Si vos me llamás, me contratás, me mandás un mail, agarrás el formulario de contacto de ahí de la página y te contactás conmigo, ¿sí? ¿Ok? Y además en correapalacios.com también está el curso sin fin del Community Manager. ¿Por qué sin fin? Porque, bueno, obviamente las redes sociales se actualizan todo el tiempo. No podés hacer un curso, no puede existir, no me cabe en la cabeza que exista un curso de redes sociales, un curso de Community Manager que dure, no sé, 2-3 meses. No, no existe, porque te están enseñando de alguna manera a utilizar redes sociales, o por lo menos cuáles son las mejores prácticas sociales para utilizar las plataformas. Además de también, obviamente, enseñarte a utilizar las plataformas, ¿no? Pero las plataformas cambian. Y no solamente las plataformas cambian, sino que con el cambio de las plataformas cambia la manera que hay, la manera que tenemos, la manera que existe de comunicar las cosas. La manera en la que los community managers se manejan hacia su comunidad. Todo eso cambia con el cambio de las redes sociales. Entonces, cualquier curso de Community Manager queda obsoleto en los primeros días, en las primeras semanas, en las primeras horas, quizás muchas veces. Entonces, bueno, el curso del Community Manager, el curso sin fin del Community Manager, ahí en correapalacios.com, lo que tiene es que se va a ir actualizando todas las semanas. Entonces, si se va actualizando todas las semanas, nunca te vas a quedar justamente desactualizado. Siempre va a haber novedades, siempre vamos a estar al ritmo de las redes sociales, tocando los temas actuales, viendo cada una de las actualizaciones de cada una de las redes sociales. Entonces es fantástico para poder seguir una profesión tan cambiante como esta, ¿sí? Acordate, correapalacios.com, curso sin fin del Community Manager. Dicho todo esto, me voy a meter de lleno en el episodio del día de hoy, ¿sí? En el que vamos a empezar a hablar de audiencias. ¿Qué son las audiencias? ¿Por qué nos convienen tanto las audiencias? ¿Qué es esto de audiencia o comunidad o lo que fuera? Bueno, audiencia básicamente son ustedes, ¿sí? Audiencia para mí son ustedes. Audiencia es lo que hablamos siempre, que se nos viene a la cabeza, no sé, un programa de radio, un programa de televisión. La audiencia son todas esas personas que están en su casa mirando la televisión, mirando determinado programa. ¿Cuál es la audiencia de determinado canal? Las personas que están en su casa mirando el programa, mirando ese canal a esa hora determinada o durante todo el día o lo que fuera, según en el momento en que se haga la medición. Mismo la radio. La radio, ¿qué es la audiencia de la radio? Las personas que están en su casa o en la calle o en donde sea escuchando la radio. Esas personas forman la audiencia que tiene la radio, ¿sí? La audiencia, con la llegada de Internet, se ha cruzado y se ha, de alguna manera, juntado, se ha mezclado con la comunidad, con los fans, ¿sí? ¿Qué es una comunidad de fans? Vamos a hablar también de la otra parte. Una comunidad de fans, básicamente, es una comunidad de seguidores, una comunidad de gente a la cual le gusta determinada cosa o determinada persona, o se identifica con determinada persona, o se identifica con determinado artista, o le gusta la carrera de determinado artista y por eso lo empieza a seguir. Y por eso se convierte en fanático. Fan. No me voy a poner en la... buscarle el significado exacto, no nos importa. ¿Cuál es el significado exacto de fan? No nos importa. Sabemos lo que es un fan, perfecto. Y sabemos que los músicos, por ejemplo, tienen comunidades de fans. Tienen gente que los sigue, tienen gente a la cual le interesa qué es lo que ellos hacen o dejan de hacer. Cuando sacan un producto nuevo, cuando sacan una creación nueva, cuando hacen una canción nueva, cuando tocan. Y además, lo más importante que tienen los fans es que suelen comprar todos los productos que el músico o la personalidad en cuestión, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser un músico, que la personalidad en cuestión pone a la venta. Suelen comprar todos... me quedó como muy el padrino, ¿no? Mira, hijo, ven aquí, besa mi mano. Bueno, vamos a toser así bien en el micrófono para que se escuche bien la tos y una vez que hemos aclarado nuestra garganta vamos a continuar. Lo que tienen de bueno los fans es que suelen gastar dinero, es que suelen comprar las cosas que nosotros hacemos o que el músico hace o que la personalidad en cuestión hace, ¿ok? Suelen, no sé, comprar una remera, comprar un disco, asistir a un concierto, o sea, comprar una entrada, lo que sea. ¿Sí? Eso es lo bueno que tienen las comunidades de fans, que suelen gastar dinero en la persona a la cual siguen. Entonces, ¿qué ocurre? ¿En qué nos beneficia esto? Como marca, como negocio, como empresa. En que dentro de la comunidad de fans tenemos todos potenciales clientes. Nuestros fans son todos potenciales clientes, de la misma manera que son potenciales clientes los fans de un músico, o los fans de un escritor, o los fans de quien sean. Un fan es un potencial cliente si lo miramos desde el punto de vista de un emprendedor, si lo miramos desde el punto de vista comercial, ¿sí? Que es como nosotros miramos a toda la gente. Nosotros vamos por la calle y a todo el mundo lo miramos desde un punto de vista comercial. Vemos un perro por la calle y lo miramos desde un punto de vista comercial. En cualquier momento lo queremos atar en nuestra casa y después venderlo. Pero bueno, no lo hacemos por una cuestión de respeto, ¿no? Porque somos buena gente, obviamente. Pero, sin embargo, todos los que tenemos una empresa, un negocio, una marca, lo que hacemos es mirar todo desde el punto de vista comercial. Y los fans son potenciales clientes vistos desde el punto de vista comercial. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Perfecto. Llega Internet. ¿Qué pasaba antes de Internet? El tema de los fans, de la comunidad de fans, el tema de los seguidores, el tema de la audiencia, estaba reservada para determinados sectores. ¿Sí? No quiero... Ahora que lo pienso, no tendría que mezclar demasiado audiencia con fans, porque de alguna manera hay audiencias que no son de fans y hay fans que no son audiencia. ¿Cómo te explico? Bueno, mejor lo dejo para otro episodio, ¿sí? Vamos a explicar la diferencia entre audiencia y fan en otro episodio, o similitudes y diferencias, las dos cosas, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a seguir adelante. ¿Para quién estaban reservados los fans? los fans estaban reservados para los músicos, para la gente famosa, para los escritores, para los actores, para alguna personalidad adolescente que estuviera dando vueltas por ahí, que se le diera difusión. Acordate de esta palabra, difusión, porque también la vamos a estar tocando durante toda esta semana. Toda esta gente que era famosa y de alguna manera creaba algo, tenía algo que nos podía hacer llegar a nosotros, que desde este lado mundano nos convertíamos en fans de eso. De eso o de la persona. De eso me refiero al producto, a la creación, a lo que hicieran. Nos convertíamos en fans del producto y, en consecuencia, fans de la persona. ¿Sí? Esto estaba reservado para los músicos, para la gente famosa, para los escritores, para cualquiera que tuviera la posibilidad de acceder a un canal de distribución de ese producto. ¿Sí? Hasta ahí me seguís. ¿Cuál es el canal de distribución del producto o, de alguna manera, canal de contacto, canal de acercamiento entre la personalidad y el fan, entre la persona y su comunidad, entre la persona y su audiencia? ¿Cuál es la manera de conectarse que en su momento tenían? Justamente, bueno, el disco para el músico, el libro para el escritor, no sé, lo que fuera, ¿sí? El músico, el escritor, la personalidad en cuestión, tenía una manera de conectarse, tenía un producto que ofrecer, tenía, obviamente, gente, tenía una logística que le permitía acercarle su creación a la gente. Esa gente escuchaba, leía o probaba el producto en cuestión, y si le gustaba, como te decía recién, se hacía fan del producto, se hacía fan de la música, se hacía fan del libro y, en consecuencia, se hacía fan de la persona que lo había creado. ¿Sí? Con la llegada de Internet, todo esto se ha democratizado, todo esto se ha hecho muchísimo más fácil. ¿Sí? Cualquier persona que tenga una creación y que quiera ponerla a disposición de las personas para ver si esas personas, para ver si a esas personas les gusta, puede hacerlo. Hoy en día, Internet es ese canal, de alguna manera. Es esa manera de llegar a la gente que antes no teníamos. Esa manera de llegar a la gente que antes estaba reservada solamente para las personas famosas. O las personas que podían llegar a ser famosas, ¿sí? Porque, claro, las personas no nacen famosas, ¿ok? Un músico no nació multitudinario. Un actor no nació habiendo filmado 342 películas. No. Obviamente hay un montón de actores que quisieron llegar, hay un montón de músicos que quisieron llegar y se quedaron en el camino, hay un montón de escritores que presentaron borradores de sus libros a las editoriales y ninguno fue editado. Bueno, las personas que tenían la suerte o que eran tan buenos o que, que las discográficas o las editoriales o alguien les veía algo que podía llegar a hacerlos triunfar, entonces decidían editarlos, decidían producirles un disco, decidían darles la posibilidad de llegar a la audiencia, de darles la posibilidad de llegar a las personas comunes y corrientes. Tenían la suerte de que había alguien que les daba esa posibilidad. Tenían la suerte de que podían llegar. Hoy en día, esa suerte ya no hace falta. Si bien a veces es necesaria, a veces es mejor, a veces hay una ventaja con respecto al que trabaja con una discográfica, con una editorial y demás. Hoy en día no es necesario llegar a una discográfica o a una editorial o a alguien para que edite tu libro, tu disco, o te dé difusión o te ayude a llegar a las personas, o te ayude a transmitirles tu mensaje, a mostrarles tus creaciones a las personas. Hoy en día no te hace falta. Hoy en día no te hace falta renegar con una discográfica o llorarle la carta a una editorial. No, directamente tenés Internet como canal. Hoy en día Internet puede acercar tu producto a las personas. Hoy en día tu producto lo podés acercar a Internet, perdón, lo podés acercar a las personas mediante Internet. Entonces ya no necesitas de nadie. Como te digo, si bien es necesario de alguna manera, o quizás es mejor, o quizás tiene sus beneficios trabajar con una discográfica, trabajar con una editorial o lo que fuera, hoy en día puedes prescindir totalmente de ellos. Terminan siendo solamente intermediarios, ¿se entiende? Entonces, Internet es un arma fundamental. En principio, para los artistas. para las personas que tienen un producto que crean y que lo acercan a las personas de manera gratuita. Porque no te olvides que al fin y al cabo la música, por más que los artistas antes grabasen discos, bueno, de hecho siguen grabando discos, pero bueno, no es su principal fuente de ingresos, ¿sí? Porque ya mucho disco realmente no se vende. Pero bueno, Internet le da la posibilidad a cualquier persona que cree una obra de autor, de alguna manera, que cree una obra propia, sea cual fuera su naturaleza, le da la posibilidad de acercarla a la gente. La gente la prueba, le gusta, si le gusta, como te digo, y le gusta demasiado, se convierte en fan. Se convierte en fan primero de la obra y después, en consecuencia, de la persona. ¿Qué hace el fan después? Viene inmediatamente en busca de más. Eso es lo que lo convierte en fan. Eso es lo que lo convierte en seguidor. ¿Por qué es seguidor? ¿Por qué sigue? ¿Por qué no se conforma con el primer producto y listo? Es seguidor justamente porque sigue viniendo, de alguna manera, en busca de más. Sigue a la persona porque quiere más de lo que ya le habían dado. Quiere más música, quiere más literatura, quiere otro libro, quiere más de lo que sea. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Cómo podemos utilizar nosotros este gran arma de marketing que tenemos en Internet en general? Porque al fin y al cabo, Internet, como te digo, nos deja acercar nuestra obra, acercar nuestra creación a la gente. Pero ¿qué pasa si no somos artistas? ¿Qué pasa si no tenemos ninguna obra de autor? ¿Qué pasa si no hacemos nada? Si no hacemos canciones, ni libros, ni arte, ni pintamos cuadros, ni nada. Tenemos que fijarnos qué hacemos. Cualquier cosa que nosotros hagamos y que sea una creación propia y hasta una creación de terceros, porque nosotros podemos crear un modelo en el que, de alguna manera, con creaciones de terceros, podemos generar una creación propia, pero bueno, es esa parte, ¿sí? También lo vamos a ver en otro episodio. Y estoy hablando de la curación de contenidos, eso es, ¿sí? Me quiero explicar bien para que no quede en el aire y diga, piste, ¿de qué carajo está hablando? No, hablo de la creación, de la curación de contenidos, ¿sí? De alguna manera, uno está generando una obra propia, que es la curación en sí misma, con obras de otros, nutrido de las obras de otros. Pero bueno, independientemente de eso, que lo vamos a ver en otro momento. La idea es tener una obra propia para poder distribuir, para poder hacérsela llegar a la gente y que esa gente la pruebe y si le gusta, obviamente, porque no es nada certero en todo este mundo. Imagínate que si fuera certero todos harían una copia de eso que funcionó y listo, ya está, todos nos haríamos millonarios, pero no. Obviamente cada una de las creaciones son diferentes y depende de la calidad de tu creación para ver si realmente vas a tener éxito o no vas a tener éxito o a la gente le va a gustar o no le va a gustar, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, Internet lo que hace es venir a democratizar el tema de las comunidades de fans, es venir a ampliar el tema de las audiencias y llevarlo hasta cualquier hijo de vecino. Cualquier persona hoy en día puede tener su audiencia y puede tener su comunidad de fans. ¿Por qué? Porque puede hacerle llegar su producto a través de Internet. Ya tiene, de alguna manera, la manera de hacerles llegar su producto, que antes solamente tenían los que llegaban, solamente tenían los que podían llegar a cerrar un contrato con una discográfica, solamente tenían los que podían llegar a convencer al dueño de la editorial para que editara su libro. Si no, no había manera de que uno conociera quizás una novela fantástica que estaba escribiendo otra persona al otro lado del mundo. No había manera de que la conozcamos, si no era a través de los intermediarios, a través de las editoriales, a través de las discográficas que elegían a dedo, quizás muchas veces, cuál era el músico que iba a grabar el disco y cuál era el músico que iba a meter el éxito del año que viene. Hoy en día sigue existiendo eso, pero no tanto. ¿Por qué? Porque Internet democratiza. Internet le da la posibilidad a cualquier músico que llegue a la gente, que le pueda acercar su obra a las personas. Obviamente que, bueno, no es fácil, no es ponerlo en Internet y listo, ya está, toda la gente la va a ver, me va a escuchar todo el mundo y voy a ser exitoso y voy a ganar miles de dólares de un momento para otro. No, obviamente que no. Obviamente que hay que trabajar. Por eso te decía que te acuerdes de la palabra difusión. Hay que difundir el material y ahí es donde se hace mucho más difícil. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir viendo durante toda esta semana, ¿sí? Todo esto, de todo esto vamos a ir hablando durante toda la semana, de todos los vericuetos, de todas las subidas y bajadas, los pros y los contras que tiene este sistema de comunidades, de fans, de seguidores, de audiencias, ¿sí? Y hasta ahora solamente hablé de los creadores, de los que hacen arte, pero ¿cómo nos afecta a los demás? ¿Cómo nos afecta o cómo nos sirve o por qué está tan de moda esto de las audiencias o de los fans o de las comunidades o de los seguidores? ¿Cómo le sirve esto a una marca, a un negocio, a una empresa? ¿Cómo le sirve? Bueno, es que es el nuevo modelo de negocio desde que Internet llegó. Como está tan a la mano poder crear una audiencia de fans, también está a la mano crearla para un negocio, para una empresa, para una marca, para cualquiera. Cualquiera puede tener su comunidad de fans. Cualquiera puede ser famoso, entre comillas, ¿sí? Que no es lo que nosotros buscamos. Pero bueno, ser famoso tiene sus réditos. ¿Famoso en qué? Famoso en el tema en el cual te destaques, no lo sé. Pero bueno, el hecho de tener internet como manera de llegar a la gente significa que cualquiera de nosotros puede llegar a crear su comunidad de fans. ¿Para qué? Para lo que sea a lo que nos dediquemos. Si tenemos el don de saber tocar un instrumento o la constancia de haber aprendido a tocarlo, perfecto, y sabemos hacer canciones, perfecto. No necesitamos ya que nos descubra Sony Music. No necesitamos que nos descubra Universal. No necesitamos nada. Necesitamos simplemente colgar nuestra música en internet, en Spotify, en cualquier lado, y obviamente empezar a difundirla y empezar a trabajar para poder llegarle a la gente. Porque el hecho de colgar música en internet, imagínate, con la cantidad de millones y millones y millones de canciones que hay, se va a hacer medio difícil que las personas nos encuentren. Pero bueno, tenemos un libro, lo ponemos en Amazon o en donde sea. Obviamente después hay que trabajar. Reitero, lo mismo que con la música, para llegarle a la gente. Pero ya tenemos el canal. Imagínate que al músico que cierra con una discográfica y que edita un disco, le pasa lo mismo. El disco no se va a vender solo, sin difusión. No es que cualquiera vaya a una tienda de discos y vean las bateas ahí y diga, el disco de este ilustre desconocido, voy a comprarlo para ver qué tal se oye. Voy a gastar dinero en esto que quizás no me guste, pero lo voy a gastar igual. No, nadie va a comprar un disco así. Sí, quizás haya gente que compra música para descubrir, está perfecto, pero no es la mayoría. La mayoría de la gente conoce primero cuál es el producto y después gasta dinero en ese producto. ¿Ok? Bueno, esto también me estoy metiendo en otros temas que vamos a ir viendo durante la semana, pero básicamente así se manejan las comunidades de fans. Y el nuevo modelo de negocio desde que Internet llegó es la comunidad de fans. La comunidad de fans que ya dejó de ser del músico, ya dejó de ser del actor, de la persona famosa, y pasa a ser de todo el mundo. Cualquiera ahora puede tener una comunidad de fans. Y eso es lo importante. Está a la mano de cualquier persona, está a la mano de la persona que tiene una casa de artículos de pesca, o de la persona que es músico, de la persona que es escritor, o de la persona que es fotógrafo de bodas como yo, de cualquiera. Cualquiera puede tener su comunidad de fans. Esa es la posibilidad que te da Internet. ¿Cómo se pueden gestionar esas comunidades de fans? De muchas maneras. La manera en la cual vamos a ver cómo gestionar la comunidad de fans es obviamente a través de redes sociales. ¿De qué estamos hablando? Pero eso lo vamos a ver mañana. Mañana el tema es justamente cómo utilizar las redes sociales para gestionar esas comunidades de fans que vamos armando. ¿Para qué nos van a servir esas comunidades de fans? Lo hablamos al principio. Todos los fans, de los músicos, de los escritores, de lo que fuera, el fan gasta dinero en las creaciones de la personalidad a la cual admira, de la cual es fan. Como te digo, un músico, ejemplo típico, ejemplo que conocemos todos, compra remeras, compra discos, asiste a conciertos, no sé, lo que fuera, merchandising de cualquier forma. Y al fin y al cabo no es el mayor ingreso del músico, pero no importa. El mayor ingreso del músico termina siendo los conciertos, después los discos, pero bueno, es independiente. Entonces todos los fans terminan siendo potenciales clientes, si bien no van a comprar, todos los fans de un músico no compran, todos los fans de un músico no asisten a los conciertos, todos los fans de un músico no gastan dinero. En el caso nuestro, de cualquier negocio que quiera formar una comunidad de fans, obviamente no todos van a gastar dinero, pero todos sí son potenciales clientes, todos pueden llegar a gastar dinero. Es por eso, todos pueden llegar a comprar nuestro producto. Es por eso que vamos a armar la comunidad de fans, para rodearnos de seguidores, de fanáticos, de potenciales clientes, esos fanáticos que después se pueden convertir en clientes y comprarnos nuestro producto. Para eso queremos tener nuestra comunidad de fans. ¿O te pensás que el músico no es su trabajo y no gana dinero y no vende y no persigue el objetivo monetario cuando hace música? Obviamente hace música porque le gusta, pero bueno, ahí tendríamos que replantearnos también si el trabajo que nosotros estamos haciendo es el trabajo que nos gusta. Si es el trabajo que nos gusta, nos va a pasar lo mismo que al músico. Podemos llegar a crear nuestra comunidad de fans y de ahí tener clientes de por vida, quizás. Porque no solamente le vamos a vender a esa gente, sino a toda la gente que ellos mismos van a traer. Pero bueno, esto quizás es para otro episodio, ¿sí? Mañana vamos a seguir hablando de audiencias, de comunidades, de fans, de seguidores, con la segunda parte, porque, como te dije recién, perfecto, podemos llegar a crear nuestra comunidad de fans a través de internet. ¿Y cómo la creamos? ¿O cómo la gestionamos, mejor dicho? ¿A través de qué? Bueno, hay muchas maneras. Obviamente, acá en el podcast del Community Manager hablamos de cómo gestionar las comunidades a través de redes sociales. Imagínate. Es la mejor manera de gestionar una comunidad. Para eso tenemos que usar las redes sociales, las marcas. Para eso tenemos que usar las redes sociales, los negocios. Son fantásticas. Las redes sociales son fantásticas como canal de marketing para agrupar y para gestionar comunidades. ¿Sí? Pero todo eso mañana. Orboa, arrivederci, buena fortuna y nos escuchamos en serio mañana. Gracias por estar ahí. Gracias por escuchar el podcast del Community Manager. Para más contenidos, visita correapalacios.com.